Acabamos de escuchar la parábola de los viñadores homicidas, que nuestro Señor dice a continuación de otra parábola que tiene también el tema de la viña y que se ha leído el domingo pasado, y es la de la desobediencia del primero de los dos hijos, que el dueño de la viña, en la otra parábola, envía a su viña, uno que le dice que sí, pero no va, y otro que le dice que no, pero bueno, finalmente se arrepiente y va. Esta, por eso, comienza así, les dijo otra parábola, escuchad otra parábola, ¿no?, que complementa de alguna manera la anterior, ¿no? En el texto del Evangelio, tal como se propone en la liturgia, termina antes de cómo termina propiamente el relato evangélico. El mismo San Mateo hace terminar la parábola con un versículo que no está en el texto litúrgico y que dice así: los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y lo mismo dice San Lucas, ¿no? Lo mismo dice San Lucas, que añade además algo más, y es la reacción, ¿no?, que tienen justamente los oyentes, esos príncipes del pueblo de Israel, o los principales del pueblo de Israel, que reaccionan interiormente con desagrado y rechazo de Cristo, y no hacen nada, dice San Lucas, porque le tienen miedo a los oyentes, los cuales ciertamente sí habían escuchado con agrado la parábola. Capaz que porque no la habían entendido del todo, como si la entienden ellos, ¿no? Dice, ¿no?, trataron de echarle mano, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola la había dicho por ellos, ¿no? Y habría que comenzar el comentario de esta parábola por esta última expresión, teniéndolo como un deseo, como un objetivo. Es decir, ojalá nosotros también entendemos que esta parábola viene dicha por nosotros. En realidad, todas las cosas de nuestro Señor tienen este sentido personalísimo. Es uno de los sentidos bíblicos que desarrollaron los padres de la Iglesia, ¿no? El sentido moral, que se llama, que es la aplicación personal de los hechos de Cristo y de las palabras de Cristo a nuestro caso particular, ¿no? Por eso, muchas veces nosotros podemos leer y sacar mucho fruto de estas parábolas, pero no todo el fruto. Porque ciertamente esta parábola tiene un clarísimo sentido que podríamos llamar nosotros, con palabras quizá demasiado pretenciosas, algo así como una especie de teología de la historia, donde nuestro Señor, de una manera metafórica, resume de forma admirable lo que es la historia del pueblo de Israel. Sobre todo si tenemos en cuenta que evidentemente nuestro Señor tiene en mente, cuando predica esta parábola, la parábola de Isaías, de ese cántico que hace Dios por su viña, ¿no?, como lo dice hermosamente Isaías en esa primera lectura, que por eso se lee hoy: voy a cantar en nombre de mi amigo, que es Dios, un canto de amor a su viña. Y que con mayor razón, incluso en esa parábola que nuestro Señor tiene en mente, porque un texto conocidísimo en el pueblo de Israel, y al hablar de viña y de esa viña que no le da sus frutos, evidentemente es la parábola de la viña de Isaías, la cual también se refiere justamente al pueblo, como termina así: la viña del Señor del universo es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. O sea, todos y cada uno, por eso se aplica a nosotros. Somos también, de alguna manera, los miembros del pueblo de Dios. Y esa historia de esa relación amorosa, de un amor no correspondido, porque ese es el cántico de la viña, es el reproche a su viña, ¿no?, que le hace el amigo de Isaías, es decir, Dios, el amigo del profeta. Ese canto de amor por el amor no correspondido es lo que cada uno de nosotros podría escuchar de su propia vida. Y como decía, nosotros podemos sacar muchos frutos interesantísimos si leemos tanto la parábola de Cristo como la metáfora, esa parábola que tiene también Isaías respecto de la historia, de la teología de la historia y de la historia del pueblo de Israel, y sacar mucho provecho y no sacar todo el provecho. Porque además tiene una aplicación personal que cada uno, solamente cada uno puede hacerla. Y es quizás donde nosotros podemos sacar más frutos. Porque la meditación de esta parábola tiene que terminar en frutos de conversión, en frutos de verdadero arrepentimiento, porque es la historia, se habla aquí del reproche que Dios tiene que hacernos a nosotros, como hermosamente. Dice, mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la acabó, le quitó las piedras, este es Isaías, ¿no? La acabó, le quitó las piedras y la plantó con cepas escogidas. Construyó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Es una hermosísima descripción costumbrista de cómo se hacía antiguamente, sobre todo en el pueblo de Israel, ¿no? Donde la tierra era fértil, pero al mismo tiempo una tierra llena de obstáculos para esa fertilidad y para poder permitir que esa potencialidad, esa fertilidad diese sus frutos, había que trabajar tantísimo, había que sacar las piedras, ¿no? Trabajar el terreno, generalmente terreno en declive, que tenía sus dificultades, ir buscando todo espacio que pudiese ser apto para plantar y prepararlo, era un enorme trabajo, ¿no? Después plantar las cepas escogidas, como dice hermosamente el pasaje de Isaías, y después preparar las cosas para cuando las viñas empezasen a madurar, que es todo el tema de la vigilancia nocturna, porque ahí estaban los ladrones que querían llevarse eso, las zorras que vienen a comerse las uvas maduras, y por lo tanto, por eso es el tema de excavar primero un lagar para hacer el vino ahí, y después poner la torre de vigilancia, donde al menos ya llegados los periodos de maduración, generalmente venía a vivir ahí o el dueño de la viña o alguno de sus empleados, y se quedaba vigilando todas las cosas que había, que implica precisamente la esperanza puesta por el dueño de la viña en los frutos que ésta le va a dar. Por eso es que hace tanto esfuerzo, tanto trabajo, y esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Nosotros somos esa viña del Señor, de la cual ciertamente, si uno mira su propia vida, verá cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, y a cuántas cosas personalísimas nosotros podríamos darle ese nombre, ¿no? El nombre de sacar las piedras, arreglar el terreno, poner esas torres de vigilancia, preparar el lagar para cuando llegue el momento de que eso empiece a dar sus frutos, todo esa esperanza de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, sabe perfectamente cuáles son los frutos agrios que le dimos a Dios, en vez de ese vino selecto que él esperaba, ¿no? ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Nosotros conocemos muy bien unas palabras que son muy parecidas a estas y que todos los años cantamos durante la liturgia de la cruz, el Viernes Santo, en los improperios, palabras de otro de los profetas, que dice más o menos, ¿qué más pude hacer yo por mi pueblo? ¿Qué más pude hacer por ti, pueblo mío, que yo no haya hecho? Pero tú a cambio de, va señalando, a cambio de que te saqué de Egipto para librarte, tú me diste esto. A cambio de que yo te salvé de tus pecados, me diste todo lo contrario, ¿no? Lo mismo aquí, ¿qué más podría haber hecho yo por mi viña que no haya hecho? Y lo mismo uno podría decir, ¿no? O sea, escuchar estas palabras de Dios respecto de nosotros, ¿qué más podría haber hecho yo por ti que no haya hecho? ¿Eh? Ninguno de nosotros tiene nada que reclamarle a Dios. Ninguno puede decirle, bueno, si hubieras hecho tal cosa, ahí realmente creo que con eso sí me habrías ayudado. A cada uno de nosotros nos ha dado cosas muy distintas, pero a todos nos ha dado las gracias que no solamente necesitábamos, sino sobradamente las ha dado para que nosotros pudiésemos alcanzar lo que Dios esperaba de nosotros. Si esperaba que diera uvas, ¿por qué produjo frutos agrios? Se pregunta Dios. ¿Por qué? Y ahora voy a decir qué haré con mi viña. Esta es la primera reacción, ¿no? La reacción lógica, lo que tendría que ocurrir, ¿no? Quitaré su cerco y será destruida. Es decir, ella no quiso ofrecerme sus frutos. Pues muy bien, la dejo librada a sí misma. Derribaré su muro y será pisoteada. No es Dios el que la pisotee, fíjense. No es Dios el que la destruye. Dios retira simplemente el cuidado que de ella ponía. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros no somos unos desgraciados porque Dios nos cuida. Pero guay de que nosotros estemos rechazando una y otra vez el cuidado de Dios. Porque nosotros pensamos que no nos pasa nada y que no caemos bajísimo porque bueno, dentro de todo nos hemos empeñado, no seremos gran cosa, pero algo hemos hecho. No nos damos cuenta que es porque hay un cerco en torno de nosotros, hay un muro en torno de nosotros, que no nos quite Dios ese muro, porque ahí nos vamos a dar cuenta realmente de que no somos nada y terminaremos destruidos, terminaremos pisoteados. La convertiré en un desierto, no será podada ni cuidada. Y el resultado es lógico, crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen su lluvia sobre ella. El Señor esperó que obraran rectamente y solo cometieron delitos. Esperó que practicaran la santidad y ellos lanzaron gritos de rebelión. La historia de cada hombre. La historia de cada ser humano. Nuestro Señor es más explícito en su parábola, ¿no? Y va aplicando eso, concretamente la historia de Israel. Va mostrando a los que mandó a cuidar la viña, ¿no? Mandó a los que mandó después a pedir los frutos. Y como uno, viéndose dueño, o viéndose administrador de esa viña, se creyó dueño, y por eso a los que va mandando, que es Jesucristo, ciertamente se refiere, hablando, aplicándolo a la historia de Israel, a los profetas de Dios. Primero envió a unos y a unos los apalearon, envió a otros y los volvieron a apalear o incluso los mataron, ¿no? Y finalmente les envía a su propio hijo, y con toda la esperanza, ¿no? Con toda la esperanza. Bueno, les mandaré a mi hijo, al menos a este, quizá lo respeten. Y al revés, ocurrió exactamente al revés. Al tomar conciencia de que ese es el heredero, se ensañaron más. Este es el heredero, matémoslo y nos quedamos ya directamente con él. Pues este no va a matar a nadie. Ahora, evidentemente, podemos reclamar la absoluta libertad. Acá estoy yo, soy el dueño de todo, el dueño de esta viña. Y por eso el Señor, es una parábola interesante esta, donde les hace contar el final a sus oyentes. Y les pregunta, ¿no? ¿Cuándo venga el dueño de la viña? A ver, ustedes respondan, ¿qué hará? ¿Qué hará el dueño de la viña? Y ellos le dijeron, dice el Evangelio, a esos miserables les dará una muerte miserable. Son miserables, que tengan una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y nuestro Señor retoma luego en la palabra y Él aplica esa parábola a su pueblo, a la relación de su pueblo con él, aplicándose las palabras de uno de los salmos que conocía muy bien. ¿Acaso no habéis escuchado? ¿No? Que la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. ¿No? O sea, esa piedra que no quisieron termina siendo la piedra angular del nuevo edificio que el Señor construyó. Es el paso de la sinagoga, ¿no?, a la iglesia de Jesucristo. Como digo, eso debemos nosotros aplicarlo a nosotros mismos para que realmente obtengamos el fruto verdadero, ¿no? Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. O sea, las gracias que están destinadas a nosotros y que no hemos aceptado y que incluso hemos rechazado totalmente, ¿no?, son gracias que serán dadas a otros. Es interesante esta expresión que usa nuestro Señor, que pone en boca, ¿no?, que ciertamente que en la historia de Israel es facilísimo identificarla, ¿no? Les mandaré al menos a mi unigénito, quizá a él lo acepten. Evidentemente que eso implica el cambio de estar enviando profetas a enviar al propio Hijo de Dios, Jesucristo, en la encarnación, la cual es también rechazada. Incluso nuestro Señor, para mostrar la aplicación proféticamente, hace poner en esta parábola esa misteriosa decisión de los viñadores homicidas. Saquémoslo fuera y matémoslo fuera, como ocurrirá con Cristo, que Cristo es asesinado fuera de los muros de su ciudad, para mostrar que el pueblo lo rechaza, que Cristo es ejecutado fuera. Digo, esta expresión es clarísima, es muy fácil de entender este rasgo de la parábola, aplicándolo justamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, la venida de Cristo en carne. Ahora, en nuestra vida personal, si nosotros aplicamos y tratamos de meditar esta parábola, ¿no?, ¿a qué correspondería justamente eso? Correspondería probablemente una gracia del todo singular. Esas gracias que nosotros quizá en nuestro interior nosotros diríamos, bueno, evidentemente sí, yo soy consciente de haber rechazado muchas gracias de Dios, de haber desaprovechado muchas oportunidades, de haber tirado por la borda muchas cosas. Por supuesto, si a mí se me llega a aparecer Jesucristo, las cosas serían muy distintas. Claro que le he dicho que no y he tapado mis oídos todas las veces que Dios me ha hablado a través de esto, a través de las circunstancias, a través de gracias especiales, a través de inspiraciones personales, a través de las correcciones de mis superiores, a través de las cosas, a través de todo, a través de las palabras de mi confesor, de tantas cosas, por supuesto. Eso lo reconozco, no lo niego, he obrado mal. Por supuesto, si de pronto se me apareciera Jesucristo, como he visto que en la vida de los santos se han aparecido, las cosas serían completamente distintas. A Jesucristo no le voy a decir que no. A partir de ese momento creo que sería más santo yo que Santa María Goretti. Quizá eso ya pasó. En realidad, eso que en realidad no es una aparición de Cristo, sino una gracia del todo particular, no va a aparecer así con trompetas. Va a ser la gracia de la cual hubiera dependido mi conversión. Jesucristo muestra con esta parábola que a veces la rechazamos con más rencor de cuanto hemos rechazado las anteriores. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo dijo en otros lugares: el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. No nos engañemos. No hagamos depender todas las cosas, porque eso podemos poner a prueba a Dios, de que Dios me prepare una conversión, pero el estilo de San Pablo. Que se me aparezca, que me tire del caballo, todo. Cuando yo he rechazado a todos los avisos que Dios ya me ha dado, lo más probable es que rechace con mayor todavía fuerza aquel que puede llegar a ser, casi un trueno en la vida de una persona. Por eso pone que los viñadores homicidas, ¿no?, toman plena conciencia de que este es el heredero y actúan con más saña con él de cuanto actuaron con los anteriores. No esperemos entonces milagros. Aquel que espera un milagro para convertirse jamás se convierte. Jamás se convierte. Porque ha rechazado en su vida el principio de toda conversión, que es la humildad. ¿Qué es la humildad? A mí la conversión me la va a venir a predicar el más indigno de todos. No se me va a aparecer el Padre Pío a pedirme la conversión. Se va a aparecer una persona a quien yo, por instinto natural, despreciaría. Y si yo desprecio a esta persona, ¿quién es este para venir a decirme las cosas a mí? Si él es peor que yo, podemos poner la firma de que yo rechazaría incluso un ángel. O nuestro Señor predicó una parábola que es una necedad total. O eso es así, o nuestro Señor dijo estupideces. Nuestro Señor no dijo estupideces, por lo tanto nos está avisando que guarda, que tenemos que escuchar los toques más delicados de Dios para convertirnos o para cambiar aquellas cosas que cada uno tiene que cambiar en la propia vida. Y no hagamos esperar esto de una cosa más grande, más llamativa, ¿no?, de una circunstancia del todo particular, porque si no, ciertamente nosotros ya sabemos cómo termina esto. Se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Por eso estas dos parábolas, la de Isaías y la de Jesucristo, que está inspirada sobre esa, nos tiene que llevar a nosotros a pedir una gracia del todo particular, que es el fruto de estas lecturas. Y esa gracia es la gracia de aprovechar la oportunidad de Dios. La oportunidad de Dios que siempre está, la de hoy, la del momento en que yo estoy reflexionando en esas cosas. No es algo que vendrá después. Porque si ahora me estoy dando cuenta de lo que esto significa, es porque la oportunidad es hoy. No sé si fue ayer porque capaz que no lo entendía del todo así. Y no sé si será mañana porque si yo dejo pasar esta oportunidad, probablemente mañana todo esto me suene raro. Hoy no me suena raro. El momento de mi conversión o de tomar las decisiones es hoy. Y no solo hoy, es ahora. Esa es la enseñanza bíblica por excelencia. Por eso la Iglesia, que es muy consciente de esto, esta expresión, este pedido, nos lo hace hacer todos los días. Todos los días. Primera oración de todo cristiano que la Iglesia le pone en la boca es: ojalá escuchéis hoy la voz de Dios y no endurezcas tu corazón como el día de Masá en el desierto, el día en que tú tentaste a Dios. O sea, lo tentaste, lo pinchaste con un palito a ver si te daba un masazo o no, te di, no te lo dio, ese día te jugaste, saliste bien parado, no te pegó un masazo. No te pegó más a eso, ese día tendrías que haber condenado, pero no te lo hizo. No vayas a hacer de vuelta lo mismo, ese día fuiste un necio, ojalá hoy no vuelvas a actuar así. Las parábolas del invitatorio, con esa oración nosotros todos los días nos preparamos para todo lo demás que vamos a hacer. Todas las otras oraciones vienen después de esa, y esa es la enseñanza de estas parábolas, ¿no? El momento en que yo estoy entendiendo de que esto se aplica a mí es el momento en que tengo que decir: Señor, piedad, ¿qué tengo que hacer? Y tomar la decisión de cambiar. Si en este momento digo, bueno, si en todo caso después, a la tarde, un poco más, tengo más tiempo, lo voy a hacer, yo ya sé que la tarde voy a decir mañana a la mañana, mañana a la mañana, mañana a la tarde, mañana a la tarde, mañana a la noche, mañana a la noche, la semana que viene, dentro de un tiempo y dentro de un tiempo. Yo lo que voy a decir es: qué lástima, no lo hice nunca. Por eso esa es la gracia que le tenemos que pedir al Señor en este día.